¿Por qué no me lo hace probar a ver así lo escucho un poco? Este 17, 18 y 19 de agosto, el Valle de Catamarca nos reúne en el 15º Encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mari Marín, Che, Sorazo, Maicoño, Piñem, invitamos a todos aquellos que nos quieran acompañar a los medios alternativos para romper el cerco mediático de la información. Habrá conferencias, paneles de debate, derechos humanos, territorios, feminismo, ferias, intercambios, festival artístico. ¿Qué es festival artístico? ¿Festival artístico qué? ¿Qué va a tocar a alguien? Con informes, inscripciones o sugerencias, comunícate con nosotros al 15encuentro@rnma.org.ar o a nuestro Facebook 15 Encuentro Nacional de la RNMA. Este año nos volvemos a enredar por la comunicación alternativa, comunitaria y popular. Señoras y señores, pa' mayores de 18 años, flamenco travesti. Muy bienvenidos una vez más al programa Ojo de Loca. Bueno, estamos así como bastante perdides porque hoy estuvimos escuchando un audio del señor, la presentación del señor Albino en el Senado, pero señor, antes de, entre comillas, pero antes de eso vamos a saludar a nuestros compañeros, a mis compañeros que me acompañan todos los miércoles. Bienvenido Nico. Bienvenida Majo, muchas gracias por el saludito y bueno, bienvenides a todos los oyentes a este programa. Y bueno, y también estamos acá con la presencia del señor Eric, la voz sexy del programa. Se escucha... Ay, a ver, bueno, problemas técnicos. Bueno. A ver, olu. Olu. A ver, amiga. Hola. Ahora sí. Ahora está. Es un problema. Bueno, decía acá, amiga, por este micrófono. Bueno, en este programa... Es un programa normal, conducido por gente anormal. Anormal, sí. Todos los que nos... Siempre, todos los miércoles nos pasa algo igual. No podemos empezar un programa bien. Claro, ni con seriedad. Nunca. Un programa serio, porque es, bueno, no, esto es un programa anormal. Bueno, vení amiga a este micrófono, saluda por acá. No, quiere tener su micrófono. Claro, es muy exclusiva ella. Claro. Bien, como habíamos dicho anteriormente, habíamos armado en realidad un programa bastante interesante, pero salió esta persona, lo vamos a nombrar Abel Albino. Tuvo la presentación en lo que fue en la Cámara de Senado de la Nación, en donde dijo cualquier cantidad de desinformación que nos pareció... ¿Escuchaste la frase darle a un mono una navaja? Sí. Bueno, así de peligroso fue el discurso del doctor Albino hoy en las exposiciones frente al Senado por las audiencias del aborto, para la legalización del aborto, ¿no? Sí, totalmente. Fueron como, un discurso netamente nefasto. La verdad de que no sé cómo pueden seguir dándole voz a esta persona, diciendo barbaridades, porque nos parece que desconstruye y tira abajo todo lo que es una ley de educación sexual integral, ¿no? Y también la ley de salud sexual y reproductiva. Bueno, a ver, Eric. Ahí va. Ahora sí. Hola, buenas noches. Por fin tengo voz. Muy buenas noches. Buenas noches, Eric. Buenas noches. Acá indignada. Indignada con esto. Sí, la verdad que fue como todo lo que dijo es aberrante. La verdad que sí, es aberrante. O sea, yo creo que todos nosotros nos sentimos atacados. Sí, incluso en los programas anteriores estábamos hablando de la nueva ley de VIH. Estábamos hablando sobre el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud sobre indetectable igual a intransmisible, y resulta que viene este tipo y lo destruye. Y claro, o sea, tira abajo todo diciendo que el preservativo no es eficaz y que el virus atraviesa hasta la porcelana. Hasta la porcelana. No somos poncheras, Albino. Aflojale al vino. Aparte, imagínate el virus que yo tengo en mi cuerpo, entonces me sale todo el tiempo por los poros. Claro, anda derrochando virus por ahí. Claro, no sé qué onda. Claro, bien. Armamos, como habíamos dicho anteriormente, armamos un programa bastante lindo y tenemos, vamos a hablar de un caso de homoodio en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, a un actor que es Herman Müller. Vamos a hablar también de los casos de travesticidios que están, por favor déjenos en paz, déjenos vivir tranquila. 47 compañeras asesinadas. Siguen sumándose los casos de travesticidio. También vamos a hablar, como habíamos hablado en los programas anteriores, sobre el cuestionamiento al programa de 100 días para enamorarse, sobre la participación de un varón trans. Vamos a hablar de noticias internacionales, que son noticias bastante... En algunos casos bastante buenas, en otros casos... Son buenas noticias, sí, claro. Y en otros casos sí, lamentables. Y después tenemos el bloque de Justicia Sailor, por supuesto. Hoy no se pierdan el Justicia Sailor. Bueno, vamos a ir a la pequeña pausa. Antes podríamos pasar las redes sociales. Ay, Totalmente, perdón. Y no sé si tenemos consigna para esta noche. Todas aceleradas. Después, en todo caso... Si quieren, pensemos una consigna y la tiramos a la vuelta. Dale. Totalmente. Bueno, me parece este programa es así. Sí. Este programa trae suerte. Ay, qué feo. Qué feo gesto. Qué feo decir la frase de esa señora. Sí, esa es como, no sé. Es como la mujer del albino. La mujer del albino. Totalmente. Bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa. Las redes. www.labulla.org o si no en Facebook, facebook.com/ Radio La Bulla o en la fanpage Ojo de Loca Radio La Bulla. Bueno, nos vamos a ir con un tema bastante lindo de Dani Umpi, que se llama... Mi Charles Manson. Bien, nos vamos a la primera pausa. Enseguida regresamos con más Ojo de Loca por Radio La Bulla. ¡Entremos a quemar! No fue culpa mía no saber en qué pizzería nos íbamos a encontrar. Este encuentro no es urgente, no necesito lentes para poder ver tus ojos. No te veré más, yo no te miraré más, yo te ignoraré, esta vez yo no te asesinaré. Y es que no tengo dudas, diferencio las bermudas de los colales. Les digo que esto no es un sueño, yo ya me he vuelto dueño de mi preconsciente. Y te tendré piedad, yo te dejaré marchar y no te perseguiré, esta vez yo no te asesinaré. Tanta sangre muerta, ya perdí la cuenta, ya no queda espacio en mi heladera. Ver tantas mermeladas, frutas y ensaladas, no recuerdo el gusto de la carne asada. Mi Charles Manson, invéntame, mi Charles Manson, no te hablaste tú. Mi Charles Manson, nunca fue cortés, pero esta vez yo no te asesinaré. Desespero, los oídos que me oyeron no me recordarán. No me desespero, no seré esa muestra indie que te gusta idolatrar. Y no te pediré perdón, no vengaré mi amor. Yo te ignoraré, esta vez yo no te asesinaré. Sangre muerta, ya perdí la cuenta, ya no queda espacio en mi heladera. De tantas mermeladas, frutas y ensaladas, no recuerdo. la frase tú. Mi Charles Manson, mi Dafoe Cortés, pero esta vez yo no te asesinaré. Bien, ahí pasaba Dani Umpi con el tema Mi Charles Manson. Qué bonito tema, ¿verdad? Hermoso, hermoso tema. Sí, bien, a mí también es uno de mis ahora favoritos. Ahora sí, ya estamos más calmadas y organizadas. Bastante alteradas. Pero bueno, Albino pero nos tenemos saca, derecho a estar alterados. Sí, por eso, nos saca de quicio con todos los dichos. Sí, hemos decidido no pasar el audio porque nos parece importante dejar de darle voz a estas personas nefastas. Totalmente. Y aparte porque francamente se ha extendido por todas las redes habidas y por haber los dichos de este doctor, sentar que no son solamente el doctor Albino y todas las personas antiderechos, sino también representantes del pueblo, como Laura Rodríguez Machado de Córdoba y la diputada, la senadora Silvia Elías de Pérez de Tucumán, ambas que llevaron a este sujeto a las audiencias en el Senado, ¿no? Una audiencia, la locución de este doctor, que estuvo cargada de un montón de prejuicios, de absurdos, de una mala información, de desinformación y vamos a decirlo como lo decimos vulgarmente, de una mala leche tremenda, ¿no? Totalmente, hablar de del mandato de mujer como madre primero y principal, que fue a lo que más se refirió, por un lado. Después, tomar textos antiquísimos que ya ni se usan. Digo, ¿quién hoy por hoy en las escuelas argentinas estudia el Martín Fierro para entender lo que es la ciudadanía argentina hoy, siglo XXI, ¿no? Como que el doctor se quedó en su tiempo. Un discurso biologicista, genetista. Plagado de errores que le dieron vergüenza a toda la comunidad médica y científica del país, porque estaba muy plagado de errores. La idea que también ya muchas facultades en psicología han dicho de que esta idea del trauma post-aborto no existe. Después tuvo un exabrupto cuando dijo que las mujeres eran más fuertes porque eran XX y los varones eran débiles. Claro, porque eran genéticamente XY. Las mujeres son XX, son más sólidas. Y por entonces, lo tanto, entonces, si se quiere como derribar a la sociedad, hay que pegarles a las mujeres. Lo que dijo textualmente es: pegarle a una mujer es pegarle a la sociedad. Y después volvió con esta idea cuando dijo que las mujeres se casan con aquellos varones que no les pega. Muy fuerte, muy fuerte, fuerte todo, todas las declaraciones que hizo que hizo. Una notita más para seguir, digo, el senador por la provincia de San Luis, Claudio Poggi, estaba sentado entre estas dos nota de color. Entre estas dos senadoras antiderechos, Silvia Elías de Pérez y Laura Rodríguez Machado. Después, bueno, cuando la senadora María de Los Ángeles, perdón. Fue la senadora por Mendoza, Fernanda Berazal, la que le realiza una pregunta, porque bueno, ya la locución del doctor no daba para más. Duró 48 minutos, fueron 48 minutos de escuchar a esta persona, cuando creo que la mayoría de los expositores en el Senado tenían entre 7 y 10 minutos para hablar, y bueno, 48 minutos habló este médico, y bueno, fue la, como decía recién, fue Fernanda Berazal de Mendoza quien le preguntó a este médico qué se podía hacer desde el plano de la educación, y ahí fue que tuvo el exabrupto, ya todo su discurso fue un exabrupto, sí, pero muy peligroso, pero definitivamente acá fue donde se le fue la mierda todo, ¿no? Porque ahí fue que dijo, hay que tener en cuenta también, yo quería como agregar esto. Que es asesor de Macri, ojo con eso, es asesor de Macri, ya ha robado más de 9 millones de pesos, no me acuerdo, la gente de la izquierda diario lo había subido, de cuánto dinero les estaba chupando a la Fundación Conin, una fundación que se basa en alimentar a las personas desnutridas, en el cuidado de la familia, la verdad que una fundación bastante peligrosa, que chupó muchísimo dinero del Estado provincial y nacional, que mienten, que dicen que desde el 2005 que no hay estadísticas en cuanto desde el 2005 a desnutrición, lo dijo el doctor. En cuanto a aborto, cuando el día de ayer puso el ministro de Salud de la Nación y dijo claramente cuáles son las cifras del aborto ilegal, del aborto clandestino en Argentina. Y bueno, en esta última parte él mencionó, desvalorizó la educación sexual integral por un lado y la ley de salud sexual y reproductiva por el otro, cuando dijo lo que dijo acerca del SIDA, porque ni siquiera dijo VIH, dijo SIDA. El virus del SIDA. Igual, ¿se escucha? ¿Se escucha? Ahí hola, ahora sí, bienvenido Eric. Otra vez. Bien, no, y decía esta cuestión de, para mí es como, sigue estigmatizando. Claro, ¿no? Incrementa la... que conviven con el virus. Porque imagínate una persona que no tiene información sobre el VIH. Escucha este señor y como es un médico, claro. Piensa que es así. Y claro. se tira abajo todo el trabajo que hemos y que seguimos realizando por parte del los grupos de personas seropositivas. Además estuvimos hablando de la nueva ley que se presentó claro. En diputados. ¿Entendés? Sí. Entonces, hace 2 semanas estábamos hablando de la nueva ley, del nuevo proyecto de ley. Y tira también por abajo toda una historia de sufrimiento y de dolor que tenemos como comunidad LGBTIQ+, y esto me encanta siempre recalcarlo, que la historia de las personas seropositivas y la historia de la colectiva LGBTIQ+, está francamente entrelazada por todo el sufrimiento y por todo el odio que llevaron adelante las personas heterosis para no permitir que tuviéramos acceso a la medicación, que tuviéramos acceso a la profilaxis. Él mencionó, entre las personas que nombró, estaba la madre Teresa de Calcuta, que la puso como ejemplo de madre pese a que no fue madre. Una cosa rarísima, sí, que solamente las personas antiderechos entienden. Una mujer que vivió, hizo riqueza a partir de depósitos para personas con VIH, que hizo plata a partir de unos sidarios. O sea, como dice el MBL, sidarios eran los depósitos donde la gente llevaba a sus enfermos de VIH para que se terminaran de morir. Y la mujer esta hizo riqueza a partir de esto. Entonces, cuando escuchamos a Albino o a otros médicos y médicas decir, tomar como ejemplo a la madre Teresa de Calcuta, la verdad que nos espanta profundamente a quienes sí tenemos conciencia histórica de qué significó tanto este personaje como la aparición de este virus para nuestra colectiva, que fue segregada, golpeada, el homodio se fue a escalas enormes simplemente por el miedo a que, encima de ser putos, tenían el bicho, como decían en ese momento, ¿no? Y como que avalaba a la sociedad, digamos, a ahora sí llamarnos enfermos. Claro, y a la vez, cuando ha habido todo este sufrimiento y ha habido construcciones, por hoy, digamos, Argentina tiene una ley de VIH que si bien está desactualizada, está. A la vez tenemos una ley de educación sexual integral que es de avanzada en toda la región, cuando está habiendo retrocesos en el mismo aspecto en otros países. Nosotros tenemos una ley que no se cumple. Y por el otro lado, una ley de salud sexual y reproductiva que fue actualizada y que hoy por hoy cualquiera tiene acceso a ciertos medicamentos, tratamientos, métodos anticonceptivos, métodos de barrera como el preservativo, y que tiró a la borda tantos años de construcción en una sola frase y hablando de la porcelana, o sea. No, además lo decía de manera tan segura que en un momento una de las senadoras lo tiró como una información irresponsable por parte de. Sí, de él dando todo este discurso. La senadora nacional de la provincia de Santa Fe, María de los Ángeles Acnún, que ella le dijo que era una absoluta irresponsabilidad de su parte desvalorizar la educación sexual integral por un lado y la ley de salud sexual y reproductiva por el otro. Sí, además. Y ahí él siguió como nada. Derrapó más hablando del sexo. Sí. Del sexo como conducta de riesgo, como una conducta moral, como que hay que negar que los pibes y las pibas tienen sexualidad y hay que hacerlos que sean, no sé, que repriman su sexualidad. O sea, eso, entiendan todos, es la educación para el amor. La educación para el amor es represión. En un momento dijo, así como los chicos tienen que entender que el profiláctico no la protege de nada. Así. Sí. El virus del SIDA atraviesa la porcelana. Es 500 veces más chico que el espermatozoide, el virus del SIDA. Entonces, el profiláctico no sirve absolutamente porque falla el 30% de las veces en el embarazo. Imagínese lo que puede pasar con el SIDA. Tremendo. Es tremendo lo que dice. Es una falta. Pero él es médico y él habla de su trayectoria, que tiene como 105 años, no sé cuántos años tiene. Pero está ahí a la par con Mirta, sí, ¿no? Sí, no sé, extinguite, Albino, por favor, que te caiga el asteroide. Tenemos un tema dedicado, una canción dedicada al vino. No la tenemos, me olvidé. No sé si Mati está la de los dinosaurios, de Charlie. Hola, Mati. No creo que estén. Hola, Mati. Nuestro osito operador. Nuestro osito operador. Bueno. Pero lo vamos a buscar, ese tema dedicado al vino y a Mirta Legrand, de paso. Sí, no sé. ¿Qué les iba...? Bueno... ¿Fundación? Yo no puedo creer también que había una doctora presente y que él, cuando habla sobre el tema del preservativo, y me dice, y la doctora me va a corregir si me equivoco. La doctora no dice nada, o sea, por... No, la doctora le contesta y la doctora, indignadísima, se levanta y se va. La doctora era una de las principales impulsoras de la ley de educación sexual integral. Se levantó y se fue. Se levantó y se fue porque no quería avalar lo que estaba diciendo un loco. Un mono con una navaja. Un demente, realmente, digamos las cosas como son, un demente. Un chabón que no debería estar al frente de ninguna fundación, que se le debería retirar su matrícula. Totalmente. Por ser un ignorante y por reproducir discursos de odio que hacen eco en gente que hoy por hoy lo aplaude, y lo aplaude de pie y dice que bien lo que dijo el doctor y el doctorcito y qué sé yo. Ese tipo es un ladrón. Ese tipo reproduce el odio hacia nuestra comunidad. Ese tipo genera que la gente salga a las calles y se sienta habilitada para odiarnos. Para odiarnos. Así que Albino... Deja el vino. Albino, extinguite, por favor. Sí, no te queremos más. No te queremos. Nunca lo quisimos. En realidad eso, nunca te quisimos. Ah, y nos gustaría saber por qué la Universidad Nacional de San Luis, así tenga un auditorio que sabemos que lo alquila, permite la entrada a personajes antiderechos como Albino. Ojalá la Universidad Nacional de San Luis empiece a prohibir la entrada a personas antidemocráticas como Albino. Drogas. Bien. Perdón, me saqué. Ahí, pero bueno, a ver, tómate el vino. Pero que no sea el de albino. De albino. Igual eso debe tener algo, algún tipo de estupefaciente. A mí no me jodás, albino, ¿eh? Estaba masticando algo, albino. Estaba masticando algo. Bueno, vamos a hablar también sobre, bueno, siguen estos ataques de homo-odio hacia las personas LGBTIQ+, y también los casos de travesticidios que siguen aumentando. Ya pasaron a ser 47 los casos de travesticidio. Hoy justamente se pide justicia por una de las compañeras que fue asesinada por Julia La Trapito Ponce. Fue asesinada brutalmente. Y que fueron un montón. Ese día creo que fueron 3 compañeras las que fueron asesinadas. Pero hablamos entonces del ataque de homo-odio que sufrió Herman Müller, ¿verdad? En La Plata, que es un actor de 30 años. Le dijeron así: este puto vamos a matarlo, así como literal. 3 varones, si no me equivoco, 2 varones. Dos varones lo atacaron mientras él se iba a su laburo, digamos. Claro. Los varones. Dice la nota, eran cerca de las 7:20 cuando Herman Müller caminaba hacia su trabajo por Diagonal 76, esto es en la ciudad de La Plata. Mientras mandaba un mensaje de audio por WhatsApp, se cruzó de frente con 2 varones. Este es puto, vamos a matarlos, contó que le gritaron. Seguí caminando, no creí que fuera a pasar algo, así que no alcancé a ver cuando uno de ellos saltó para darme una patada en la cara, explicó. Por suerte, mis anteojos se cayeron al suelo y no sufrí impacto en la cara con ellos. Pude salir corriendo, le contó esto a Presentes, que es de donde estamos leyendo la nota. Dice que mientras iba a la comisaría, llamó al 911, en el camino se cruzó con un efectivo policial, quien después de escucharlo se dirigió al lugar para ver si ubicaba a los agresores. En la comisaría segunda de La Plata, Germán contó que lo atendió una mujer policía, que tenía 0 ganas de atenderlo, que tenía 0 empatía. El joven expuso que lo habían atacado por odio, por ser gay. Contó que la oficial le preguntó, ¿pero te robaron? Y que le insistía todo el tiempo si le habían robado, ignorando completamente el hecho, ¿no? Sí. Bueno, estos ataques de odio es lo que genera esta persona Belalbino, ¿verdad? Esto porque es lo que genera Albino con sus discursos. Con todo su discurso. Uno parece que, ahora las personas heterosexuales se sienten con derecho a decirte de que te enojás, de que tenés heterodio, de que no sé qué esto, de que aquello. Odio, que lo porque son las únicas. Nos hemos enterado de cada cosa esta semana. Son las únicas. Las personas heterosexuales parecieran las únicas autorizadas a decir cómo nos tenemos que sentir, ¿no? Y los discursos que reproducen el odio son los discursos de las personas heterosexuales, ¿sí? Me encantaría esto poder remarcarlo, pero cuando lo escuchamos al vino, hay 2 segunditos de distancia con un tipo que lo lee y dice: sí, la verdad que este tipo tiene razón, y ve afuera a la Majo, a la Érico, a mí, y se va a sentir autorizado para recontracagarnos a trompadas en el mejor de los casos. Y siempre recalco esto, porque en el mejor de los casos una queda viva, ¿no? Quiero leer una parte que sube la agencia Presente, que dice: mientras la ley argentina sigue en duda con el colectivo con el colectivo LGBTI+, respecto de actualizar las leyes antidiscriminatorias, las estadísticas compartidas por el Observatorio de Crímenes de Odio hacia la comunidad LGBT de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y la Federación Argentina LGBT indican que en el año 2017 aumentaron las agresiones callejeras hacia las personas LGBTIQ. En nuestra ciudad aumenta la violencia hacia el colectivo LGBT, mientras el intendente Julio Garro, esto lo dice Vicente Garay, que es un integrante de la Secretaría de Género de la Facultad de Periodismo, que el intendente de Julio Garro posa con carteles, que es lo que venimos diciendo. O sea, no se hacen cargo de las leyes, de las políticas públicas, no se implementan las políticas públicas, pero sí están para la fotito. Es como salió el Alberto con el pañuelo del aborto, para la fotito él está. O elevan la bandera del orgullo. O elevan la bandera, sí. izan la bandera del orgullo, ¿no? O hablan sobre la compra de los medicamentos, pero no le piden a los diputados que voten el proyecto de ley. Quiero remarcar una cosa también. Garro, me dijiste el apellido del intendente de La Plata. Julio Garro. Que es un cinismo, bueno, dice que es una cuestión del cinismo del gobierno, no es una cuestión, es realmente cinismo de por parte del gobierno municipal, no solo el gobierno municipal, sino también del gobierno nacional, mientras desfinancia las políticas públicas de prevención de la violencia y la discriminación. Una vez más vemos la impunidad con la que el Estado ausente busca devolvernos a ese closet, al closet no volvemos nunca más. Al que prometimos no volver nunca más, justamente lo que ya había dicho. También queremos volver a repetir sobre los casos de travesticidios y transfemicidios, que la verdad que es sorprendente que vayan en aumento. No podemos, para las chicas travesti trans que ejercen la prostitución, que son trabajadoras sexuales, no pueden laburar tranquilas porque siempre las terminan asesinando, o simplemente por el hecho de ser trans, no por estar laburando en la calle, sino simplemente por el hecho de ser trans. Y la verdad es que esto es un bajón, porque ya no se puede salir a la calle. También existe un montón de violencia que también he visto, y lo quiero decir, por solo tener el pañuelo verde. Sí. A las mujeres que tienen el pañuelo verde ejercen violencia sobre ellas. Me parece como muy muy violento todo. A mí me causa un poco de miedo ya salir a la calle con el pañuelo verde, y encima que soy trans me causa mucho miedo. La verdad que lo comentaba una vez con un amigo, que le voy a mandar un saludo, Juan, que lo comentaba esto, que me da miedo que en cualquier momento, no sé, me agarren y me peguen por andar caminando libremente en la calle. Creo que debería... En un colectivo, digo, la cara de culo con la que te miran algunos pasajeros, algunas pasajeras, es tremenda. Sí. Cuando te ven el pañuelo verde. Sí, o porque te ven trans, o porque te ven puto, claro. O porque te ven lesbiana, También. O porque sos LGBTIQ, es como... La agresión siempre es como... No sé, nos persigue la agresión. Sí, digo, esto es algo que es histórico de nuestra comunidad, de cómo es violentada permanentemente, porque en realidad, nada, no fuimos pensados, no fuimos planificados, o sea, no somos bienvenidos a este mundo pensado para personas heterosexuales, pensado para personas cis heterosexuales. Y que la policía, para ir a hacer una denuncia, no te quiera tomar por el... Es que es todo lo mismo. Digo, tenemos leyes de avanzada por un lado, pero también falta mucha información y práctica de esa información por parte de todos los organismos estatales. Digo, ya sea un profesor que no respeta la ley de identidad de género y llama al alumne por su nombre, que no es el autopercibido. El autopercibido. Eso ya es violencia. Sí, es totalmente. Violencia cuando una enfermera no quiere atender a una persona LGBTIQ+. Es violencia cuando una jueza de paz no quiere casar, pese a que hay una objeción de conciencia, no, pero cuando no quiere hacer ejercer el derecho del matrimonio igualitario. Es violencia cuando no te quieren tomar la denuncia por una agresión. Claro, ya sea por una agresión, cuando estás diciendo que fuiste agredido por ser disidente. Disidente. Digo. Es eso, como también es violencia la que nosotros y nosotras denunciamos junto al colectivo trans, este genocidio social, ¿no? Esta violencia social trasladada hacia el cuerpo de las compañeras trans, 47 mujeres trans. 47, hasta ayer que habíamos armado el programa teníamos 46. Sí. Hoy se aumentó una más, una compañera más. Sí, semana fueron cuatro chicas trans. Recién mencionaste a una, Majo, ¿no? Sí, que fue Julia La Trapito Ponce. Después está la compañera Emily Locadía, Pía Martínez, Claudia, que no tengo el apellido. Y acaban de subir unas compañeras en un grupo pidiendo justicia por, ahí ya lo confirmo, por Sofía Santillán. También están pidiendo justicia. Hay que tener en cuenta que el Estado también comete los travesticidios y los transfemicidios, ¿no? Claro, digo, de las compañeras muertas en las cárceles, por ejemplo. Que ese que encima no son visibilizados esos casos. Porque muchas veces se oculta la identidad autopercibida de las personas trans, ya sea en un asesinato o en el caso de que muera dentro de la cárcel. Si esa persona no adecuó su DNI, que no es necesario, digo, no es necesario. Pero hay gente que no respeta la identidad autopercibida y terminan anotando como si fuera la muerte de cualquier otra persona, ocultando lo que era realmente esa persona y, bueno, desinformando. Totalmente. Igual yo digo, a esta altura, siglo XXI, no podemos estar ocultándonos a las personas disidentes. Ya basta, porque encima tenemos miedo, ¿me entendés? Los heterosexuales, que querían su día del orgullo, pueden salir tranquilos a la calle, porque claro, a ellos no lo van a agredir por ser heterosexuales. Ellos no sufren este tipo de agresiones que sufrimos las personas disidentes. Pero se dieron el derecho de hablar de heterofobia. ¿Con qué tupé? De heterofobia. ¿Con qué tupé, chaval? Es el mismo fundamento, digamos, por el que piden un día del orgullo heterosexual. Heterosexual. Igual yo quiero mandar... Amarrachos. Sí, igual yo la escuché a Lizzie Tagliani hablando de heterofobia, ojo, que ahí no sé qué pasó. Sí, igual no sé qué pasó con Lizzie, la curación lunar de la semana pasada no te llegó, parece. Claro, Lizzie. Pero bueno. Me hablas de heterofobia, qué fuerte. Es muy fuerte. Porque encima es inventar ese término y que ese término peligrosamente tirado así a la que te criaste. Pero no, ya lo toman, lo claro, están tomando, ¿me entendés? Sí, sí. Digo, sí, lo tomó Moria Kazan. ¿Me entendés? Automáticamente. Además, acusarla a otra compañera trans, ¿me entendés? De heterofóbica. Claro. Es como, a ver, veamos qué está pasando, Lizzie. Es desacreditarla, invisibilizarla y volverla al armario de la peor manera posible. Totalmente. Hablar de heterofobia. Y además, digamos, tener muy poca empatía por las compañeras trans que están siendo asesinadas, que están siendo violentadas, golpeadas. O sea, Lizzie Tagliani, una persona trans que hable sobre heterofobia, travesti, porque ella se autodefine como travesti. Claro, es muy alarmante. Es demasiado. No sé, por eso digo, no sé qué está pasando ya en pleno siglo XXI y que Lizzie me salga con un término de heterofobia. Sí, ahí ya es preocupante. Ojo, no es únicamente la compañera Lizzie, digo, nosotros como dijo Kimei, ¿no? El abrazo también a Lizzie, pero por el otro lado es como una advertencia también a todas las compañeras. Digo, ¿cuántas veces las maricas reproducimos y replicamos estos discursos de que, ay, yo no voy a la marcha del orgullo porque no me representum, ¿no? Sí. ¿De qué están orgullosos? Me dijo un amigo una vez. De que te rompan el orto. Pero además es peligrosa. Es peligrosa, claro. La frase, porque ella es una figura pública. Claro. ¿Me entendés? Por eso yo cuestiono. Y hay compañeras trans que la siguen y claro, que después en reuniones, porque esto no ya lo escuchamos. No solo personas trans, sino personas heterosexuales. Esto ya lo escuchamos, digo, yo soy una tía, yo soy vieja, chicas. Pero en las reuniones de la Marcha del Orgullo de acá de San Luis, esto ya lo hemos escuchado muchas veces, el por qué tienen que hacer quilombo enfrente de la catedral, por qué hay que marchar en tetas. ¿Por qué siempre con el tema de pareciera que están llenos de odio contra las personas heterosexuales? Y no es así. Una, no tenemos odio, o sí lo tenemos, pero es un odio canalizado de otra manera. Es un odio que nosotros decimos, gente, basta, basta de esto. Digo, nos están pegando, que también quieren que los empecemos a acariciar porque nos pegaron. No. Hay un manifiesto que, por ejemplo, termina diciendo, si tenés la posibilidad, rompe una botella y sacale el ojo con un vidrio a quien te está agrediendo. Digo, ninguna agresión sin respuesta, compañero o compañera, y la verdad que una agresión verbal es válido que uno conteste con un repudio verbal, ¿no? Y contestarle a esa persona con el mismo nivel de bronca, porque en realidad te están violentando. No te podés quedar callado, callada, callade. Yo quiero pedir justicia antes de irnos a la pausa. Sí. Pedir justicia por todas las compañeras trans. Julia La Trapito Ponce, por Mili Locadía, Pía Martínez, por Sofía Santillán, por Azul Montoro. Azul Montoro presente. Y también quiero que se tenga en cuenta esto. De empezar de actualizar lo que son las leyes antidiscriminatorias en todo el país. Porque si no, no podemos vivir tranquiles. ¿Bien? Claro. ¿Vos querías decir algo? No, esto que dijiste último era lo que quería agregar y me parece sumamente importante. Salgamos a la calle a reclamar por una nueva ley nacional de VIH. Y también salgamos a la calle para reclamar por una ley antidiscriminatoria como la gente. Totalmente. Para que podamos vivir tranquiles. Claro. Porque si no, siguen pasando esto, los casos de travesticidio, los casos de transfemicidio, claro, los crímenes de odio. Y los discursos facilongos que no se pueden denunciar frente al INADI porque, no sé. Bueno, igual con el INADI no sé. Bueno, otro día hablaremos del INADI. Otro día vamos a hablar del INADI. ¿Con qué tema nos vamos? Tengo un problema. Nos vamos con problemas de las bistecas. Bien, enseguida regresamos con más Ojo de Loca por Radio La Bulla. Y los euros con la cara de Juan Carlos aplastada ya no sirven para nada, hipotecada. Y Leticia, mientras tanto, en el palacio descansando, siempre está tan mareada, no me come nada. Si estás aburrida, búscate un problema, llama al ministerio y cántale este lema. Tengo un problema, tengo un problema. Ahí estamos escuchando Problemas, se llama el tema, ¿verdad? Sí, de las bistecs. De la bistecs. es un problema, es un problema, algo del armario, dijo, no, del fanatismo, es un problema el fanatismo. Sí, de una. Es un problema volver al armario. Bien, como habíamos hablado en un principio, no, para contextualizar, hay un programa que se llama 100 días para enamorarse, que se transmite en horario pico, en donde un grupo de antiderechos, seguramente pro vida, sí, cuestionó y está pidiendo la censura de este programa, ¿verdad? Sí, espérame un cachito que, que ahí está, ahí está. Dice, un grupo extremista de Facebook pidió terminar con el programa 100 días para enamorarse. Bueno, piden la censura de este programa. Un grupo de Facebook denominado Argentinos por la Patria. Ellos ponen así básicamente que 100 días para enamorarse difunde el neomarxismo repugnante de la ideología asesina del aborto, la ideología de género como algo normal y la destrucción de familias como algo cómico y cotidiano. Y es por eso que debemos terminar con esta programación zurda que destruye las mentes de la juventud, llevándolos por un camino confuso y distorsionado psicológicamente. Boicota Telefe. Para igual estos Argentinos por la Patria debe estar precedido por Albino. Albino está en todos lados, este Albino. Sí, piden un boicot. Ay, por favor, a Telefe, gente. Y lo repudian. Es como dice, como escribía el franciscano Fray Anthony de Guevara en los albores del Renacimiento, es propio de hombre de cabeza mediana embestir contra todo aquello que no le cabe en la cabeza. Cuando utilizó cabezas medianas, sin duda, el fraile se refirió a cabezas sin vuelo, mediocres, mentes estrechas donde falta espacio porque la mayor parte ha sido ocupado por la estupidez. Que de hecho Albino, quiero volver a esto, dijo, hizo referencia a que hay que terminar con la televisión, con todos los programas. Claro. Porque idiotizaban. No, como sí, como idiotizaban, pero no sé si dijo la palabra. No dijo idiotizar, pero dijo una palabra muy parecida, que no vamos a acordar ahora porque dijo tantas pelotudeces Albino. Bien, esta gente que quiere censurar consideran que estos programas atrasan, que van en contra de la evolución de la sociedad. Se oponen a la ciencia, son retrógrados, oscurantistas, medievales, dogmáticos, ignorantes y por eso mismo peligrosos. Son peligrosos. Qué fuerte. No, esta fue la nota que sacó Argentores para decir que Argentores lucha contra cualquier forma de discriminación y censura. Argentores es como la asociación de actores y bueno, de actores y actrices y por lo tanto, bueno, nada, declararon su repudio frente a este intento de censura al programa 100 días para enamorarse, que básicamente está generando cierto revuelo, si se quiere, dentro y fuera de la comunidad LGBTIQ+, por presentar a Juani. Juani es un personaje, un varón trans. Primeramente una chica lesbiana, después lo presentaron como varón trans. Como varón trans. Y bueno, tenemos como muchas opiniones, opiniones encontradas, opiniones críticas pero constructivas al fin también. Y bueno, tenemos por ejemplo la voz de Gabriela Mancilla, que es madre de una de Luana, de una niña trans. Claro, ella es activista por los derechos de las infancias trans. Y por el otro lado, la palabra de Tomás Máscolo, que es un varón trans, activista. Bueno, tenemos estas dos notas que vamos a compartir con ustedes en este preciso momento. En este preciso momento. Dicen, Gabriela Mancilla dice, está bueno que se visibilicen a las identidades trans, pero el tema es cómo se hace. Cuestiona es cómo visibilizar a esas identidades trans. Porque en 100 días para enamorarse, en el programa que se transmite por la noche, hay una realidad que no se está viendo, una realidad de que la sociedad no se hace cargo. Pintan un cuento de hada y la verdad es que nuestra realidad, por lo menos la de la familia de niños, niñas y adolescentes trans, no es así. ¿Por qué nosotras seguimos luchando tanto? Somos conscientes de que necesitamos que se apruebe la ley de Diana Sacayán de cupo laboral trans a nivel nacional porque no tiene acceso al trabajo. Y las personas trans están dentro de un promedio de vida que bajó a los 35, de los 35 a los 32 años. Llevamos unas 40 travestis y trans muertas, ya 47, en lo que va del año. El índice de suicidio no baja, es del 40%. Además, la educación no se hace cargo. En las escuelas de esto no se habla. La ley de educación sexual integral no lo contempla. Bien, no existe la diversidad de los cuerpos, sino que exigimos bajo el seguimos bajo el sistema binario. Y de repente nos pusimos todas las familias contentas porque se iba a visibilizar la temática trans en un medio tan masivo, en un horario que mucha gente lo ve, y la realidad no es así. Veo que la mamá apenas el chico se lo explica, lo entiende. Es decir, claro. Juani le dice a su mamá, Nancy Duplá, que él se siente varón, claro, se autopercibe como varón. Y en el varón. Caso de del personaje que hace Nancy Duplá, es una mamá que acepta de inmediato que su hijo, claro, tiene esa vivencia, que ¿no? lo va a acompañar en todo este lo proceso. Lo que dice Gabriela Mancilla en un momento es que esto no es así. Generalmente las familias expulsan a las personas trans de sus hogares, entonces se las empuja a vivir una situación de marginalidad. Entonces por eso menciona ella de que esto es un cuento de hadas, ¿no? Dice, en la novela se acepta todo esto de una manera súper amorosa cuando la realidad no es así. La chica más bonita del curso se enamora de él antes de la transición y después sigue enamorada. Tiene el valor de enfrentar a la clase y decirle llámeme Juan y todos le aplauden. Ojalá sucediera esto, dice Gabriela Mancilla. Y más adelante agrega, a nosotras, la familia de infancias libres nos duele. Nos duele porque necesitamos que la realidad se muestre, porque esta sociedad tiene que cambiar. Entonces, si hay docentes que no se hacen cargo, van a seguir sin hacerse cargo. La escuela es el segundo lugar de expulsión porque el primero es el propio hogar. En un momento dice, necesitamos tanto que se hable de este tema que terminamos agradeciendo que se muestre esto tan ilusorio. Esto no es real y la sociedad va a creer lo que ve en la televisión. Nadie va a decir nada, lo están pintando re lindo. Pero no es así y nadie lo va a decir. Al contrario, nos van a decir que somos unas locas exageradas, ya que, según lo que se muestra, transicionar es muy fácil. La sociedad lo acepta y la familia contiene y abraza. Pero yo aquí sí coincido con Gabriela Mancilla. Me parece como no es tan real la aceptación, primero de la familia, en el momento en el que una persona decide ser, ¿sí? Más que nada ser trans. La familia por lo general no te acepta, no te dice sí, bueno, yo te acompaño. No, es que la verdad no. Y de hecho es el primer lugar donde te expulsan. Claro. En los colegios tampoco sucede. Tampoco sucede esta aceptación. Y no es que vos salís a la calle diciendo sí, soy varón trans, porque ¿qué pasa con todos estos crímenes de odio? ¿Sí? Claro. Pero yo sí quiero decir que me parece muy importante visibilizar, digo, de la forma que sea, ¿sí? De la forma que sea, visibilizar es importante. Porque no solo visibilizás las identidades trans, sino también a los varones trans, que son más invisibilizados que las pibas trans. Claro. Que es de lo que habla Tomás Máscolo. Sí, igual. En la nota. Ah, perdón, termino. Sí. No, porque quería como cerrar la nota de Mancilla, hace como dos o tres puntitos como muy interesantes. ¿Lo Dila. Hacemos? Ah, perdón. Dila. Dice, yo entrevisté a más de 100 familias de niños, niñas y adolescentes trans que pasaron por mi corazón y no es verdad que se acepte tan rápido y con tanto conocimiento. Dice, los psicólogos y las psicólogas son desastrosos. La violencia que se aplica sobre nuestros hijos es impresionante. La ley de identidad de género no se respeta. Y bueno, y Gabriela denuncia en este escrito que tenemos niñas menores de 13 años a quienes se les niegan sus cambios registrales en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, desconocemos cómo será en el resto del país. Totalmente. Si los registros civiles se están negando a hacer toda la adecuación de los documentos, ¿no? Cuando se solicitan, sobre todo si la persona es menor de edad. Que dicho sea de paso, las personas menores de edad tienen el derecho también, por eso es nuestra ley de identidad de género es de avanzada, no sé, Majo, corregime cualquier cosa. Digo que las personas menores de edad pueden hacer el cambio. Sí, totalmente, con la autorización del de sus del padres padre. Únicamente, sí. Digo. Sí, sí, sí. Pero sí, no, ni siquiera no debe ir a pedir a la justicia. No, claro. No, solo con la autorización de los padres. De los padres y... El registro civil tiene que adecuarse a la ley. Totalmente. Y no poner ninguna traba, que ninguna. Es lo que está pasando ahora en Buenos Aires y no sabemos si en otras provincias. Eric. Sí, lo que decías vos, Majo, del lado positivo, digamos, de toda esta exposición de la historia, es lo que comparte Tomás Masco, lo que dice en su nota, la letra I, dice, ni Juan ni Juana, ni ningún otro nombre, prefiere que le digan Juani. Es un adolescente transexual y además es un personaje de ficción. Su presencia no solo pone en la pantalla la existencia trans masculina, sino que le ubica en un lenguaje televisivo de hallazgos y realidades desde la existencia de la ley de identidad de género argentina hasta la resistencia de los colegios a impartir educación sexual. Una vida fuera de las estructuras, así es la vida de Juani, Maite Lanata. Maite Lanata es la protagonista, claro, tendría que ser el varón interpreta... trans que representa al varón trans. Sí, un adolescente que cuando no está en el colegio pasa sus días por la ciudad de Buenos Aires. Mujer, dijo la partera cuando nació. Pero él sacó la A de su nombre y lo reemplazó por la I. Y así exige ser nombrado Juani. Bien, ahí es cuando Antonia, que vendría a ser la madre de Juani, Nancy Duplá, y su padrastro Coco, Pablo Rago, lo acompañan, tratando de no ser invasivo, pero con una preocupación genuina. Yo quiero decir algo igual. También se muestra como que los padres... Más que nada Pablo Rago en una de las escenas trata de enseñar, ¿me entendés? Como que hay que ser libre, dejemos que él decida ser, dando, digo, está bien, pero yo sé que eso es un libreto, no es que lo dice como desde el conocimiento, lo está diciendo porque lo leyó en el libreto y lo tenía que decir, pero eso actúa como ya sabiendo, ya dejando que Juan decida ser Juan. Claro. Porque sí. Bueno, acá dice que su transición jugó a las escondidas en los primeros capítulos, no está verbalizada, pero se manifiesta. Pocas veces se suelta el pelo, es introvertido y en ningún momento se refiere a sí mismo en femenino. No así al resto de los personajes, quienes escogen no ver o esquivar las señales que da el adolescente. Sin embargo, Juani tuvo voz y dijo, me siento varón, le dijo a su madre, cuando ya no se podía, o mejor dicho, él no podía seguir negándolo. Sí, acá en un momento dice que habla sobre que no recibe educación sexual en las escuelas. Sus directivos están en contra, como sucede en algunos colegios en la realidad. No es casual. La ESI encontró implementación durante el kirchnerismo, pero su artículo 5 permite la incidencia de la iglesia, ya que baja en manos de los directivos aplicarlas o no. Bien. Y dice que en la ficción, como en la realidad, las leyes que supimos conseguir siguen estando en el plano de la igualdad legal. El joven se enfrenta a sus profesores cuando, en repetidas oportunidades, dividen la actividad para hombres y mujeres, lo hace cuestionando la heteronorma que no refleja su identidad y tampoco su deseo. Él no es expulsado de su casa cuando su madre descubre la incomodidad con su cuerpo o cuando se enteran de que le gustan las chicas. Que de hecho ahí comparte una cuestión con Gabriela Mancilla, que es verdad, esa realidad no existe. Porque cuando una persona trans decide ser trans y lo dice en su casa, es el primer lugar de donde te expulsan. Después viene el colegio, que encima... El colegio no es como que no podés llorarle al colegio. El colegio te dice no y fue por encima de la mayoría. Siempre de y cuando esa persona vaya también a la escuela, ¿no? Porque a veces las personas trans, las infancias trans, son expulsadas mucho antes del sistema escolar, educativo. Y bueno, y también al ser expulsada de su familia, abandonan la escuela y a partir de ahí empiezan toda una situación donde tienen que prostituirse o tienen que viajar a otra provincia o no, como sufrir un montón de vulneraciones por una familia que te expulsa, pero es el primer lugar donde se te expulsa. Sí, es el después viene la escuela. Y la sociedad que te margina y te excluye. Y te mata. Acá dice que Juani tiene la posibilidad de ir a una escuela y no tiene que prostituirse para subsistir, lo que vos decías, Nico. Se impuso al bullying y le dijo a una chica que le gustaba. No se comen los mocos, vale aclarar que no todas las adolescencias trans son como la de Juani, porque la identidad de autopercepción depende de cada persona y de su deseo. Y en ese sentido, la construcción que se haga de la misma en un momento socioeconómico determinado será tan infinita como personas existan. No es un dato menor que el joven viva en Argentina, un país reconocido mundialmente por ofrecer leyes más progresivas en materia de diversidad sexual, aunque ello no responda a una igualdad ante la vida. La serie constituye una versión progresista de las relaciones liberales que Sebastián Ortega supo producir con solvencia y que vende. Mientras Juani sigue explorando su identidad, descubre que su verdadero padre es Diego Castelnuovo, Luciano Castro. Bueno, esa es una parte de la historia. Claro. Sí. Bueno, no, en general lo que dice este pibe... Tomás Máscolo. Quien escribe, sí, Tomás Máscolo. Si bien hace como un reconocimiento a la visibilidad, no se corre tanto de lo que dice Gabriela Mancilla, digamos. Claro, es como que le pone así como... De la realidad. Un paño frío, por así decirlo. Y comparte esto mismo que decía Gabriela Mancilla sobre la realidad de la persona trans, que no es así, como claro, en general. No es tan bonito como claro, lo general. Pintan. No es así. Pero da a mí a entender, ¿no? Da como una apertura en el sentido cuando coloca de que, bueno, las identidades trans... ninguna es igual a otra. Entonces, claro. En esta ficción que crea Ortega, vamos a habilitar que esta persona trans efectivamente tiene una mamá que lo apoya, unos compañeros de la escuela que lo apoya. No es expulsado del colegio. Ahí también aparece una abogada, una psicóloga que es Sandra Mianovich, dato no menor porque soy lo que soy. No, y teniendo un conocimiento así como... Yo te conozco la ley de identidad de género. De peapa, sí. Del artículo primero. Claro, bueno, pero esto. Recalquemos que se pudo hablar de ley de identidad de género, se pudo hacer visible la lucha que va a ser ahora por el aborto legal. Nancy Duplá tuvo el pañuelo, que me parece también una cuestión importante. Sí. Visibilizar a los pibes trans me parece como... fantástico. No sé si es la forma de visibilizarlo mostrando algo tan bonito, pero ya visibilizarlo me parece importante. Claro, yo creo que... Y también visibilizar familias diversas, ¿no? Diversas, sí. Que eso también fue otra cuestión de la novela que a veces queda solapado. Hay una pareja de chicos gays, en realidad son dos varones separados, uno tiene una nena, ¿no? Sí. Y bueno, se vinculan formando esta nueva unión, esta familia. O sea, la novela en sí es disruptiva en muchos aspectos, pero en realidad es una muestra de lo que son nuestras sociedades, claro, de ¿no? lo que se invisibiliza. De lo que a veces no se habla, ¿no? Digo. De lo que no se habla, de lo que está en teoría mal. Pero ellos lo muestran desde un lado. Esto, mostrarlo de lo que es lo. No sé si. Obviamente, digo, la familia protagonista es una familia de abogados exitosos, cari lindos, etcétera. Digo, se sigue reproduciendo. Son actores, claro. Se sigue reproduciendo todo esto, ¿no? Todos estos estereotipos. Pero más allá de esto, no dejemos de decir que, por un lado, bienvenido. Bienvenida a la visibilización para que no hayan gente reproduciendo lo que decía el Albino de que la televisión idiotiza, todo lo contrario. Lo que no quiere reconocer Albino es que la tele y las redes sociales se han convertido... Los medios de comunicación. Los medios de comunicación en general son las nuevas escuelas, digo, son desde donde uno aprende muchas cosas, de donde uno aprende muchas cosas. Eso por un lado. Y por el otro... la crítica, ¿no? De decir, podrían haber mostrado un personaje más real. Totalmente, que de hecho claro. Maite Lanata es una actriz que hace de varón trans. Y esa fue la discusión que tuvimos en el programa pasado. Que ni siquiera es un varón trans. Estamos esperando que, a ver, en el proceso de transición, a ver si aparece un actor no trans. No creo. Claro, no, yo ya lo... Porque, digamos, es la misma persona. Estaría en duda. No van a poner un varón trans, así como que sufrió una transformación del cuerpo, ¿me entiendes? Claro. Entonces van a dejar a Maite Lanata, seguramente con algunos artificios de por medio, para simular la corporalidad de un varón trans, que dicho sea de paso, Tomás Máscolo, dentro de su militancia, también milita por visibilizar los cuerpos trans tal y como son, o sea, sin que medie la cuestión de la intervención quirúrgica, o sin que medien otras cosas, como mostrar los cuerpos trans también como son, sin que medien estos artificios. Sí. O sea, porque igual, pero para no que los medios de comunicación es un arma de doble filo. Obviamente. Me parece bien. Visibilizan, pero idealizan. Me parece bien igual que se esté visibilizando y que los medios de comunicación, la televisión, la radio, se pueda hablar de esto. Pero también existe el otro discurso retrógrado, en donde está Albino, ¿me entendés? Que también lo pasa por los medios de comunicación y también genera algún tipo de idealización en algunas personas. Así que, nada, eso quería como para terminar. Nos vamos a ir a una pequeña pausa. Antes de ir a una pequeña pausa, vamos a recordar las redes sociales. Me acuerdo que el programa anterior no nombramos las redes sociales en ningún momento. Sí, creo que lo nombramos, pero al inicio y después nunca más. Bueno, eso es. ¿Desde dónde estamos, querida Erika? Estamos en la periferia de la ciudad, la zona oeste, en Radio La Bulla. ¿Dónde nos pueden escuchar, querida Erika? www.labulla.org o en Facebook, facebook.com/Radio La Bulla, o en la fanpage Ojo de Loca Radio La Bulla. Bien, nos vamos a ir con una cantante travesti que se llama Ayelen Becker. Ella hace cumbia travesti. Bien, vamos con la compañera. Cumbia travesti. El tema que va a cantar se llama... Que va a cantar. La tenemos está en vivo. De uno. Ayelen Becker va a cantar en vivo. Oh, saludo para Ayelen Becker. Seguro que no nos tiene en cuenta. Pero saludo para ella. Vamos a pasar el tema que se llama Que Nadie Se Entere. Y vamos con ese tema y enseguida regresamos con más Ojo de Loca por Radio La Bulla. Travesti. perro come la sobra, la persona confío. Y tú vas a comerme lo que tengo aquí escondido. Lo que tengo aquí escondido, que es un bosque muy frondoso. Bien, estamos de regreso en este bloque. ¿En dónde vamos a hablar? ¿Por qué hablaba así? Bueno, no sé. Estuvimos escuchando a Ashlen Becker, Cumbia Travesti, Furia Traba. Bueno, y qué linda voz que tiene. De una. Es muy, muy linda. Eso es cumbia, eso compañeres. Es. Escuchen, eso es cumbia. No esa cosita no, que no inventan por ahí. Esto va dedicado a todas las compañeras que me dicen, escuchá cumbia de tal. Esto es cumbia. Mira, ahí va. Muy, no me pases esa bandita de ay, gente no, para, diversa. Ahora, escuchando a Ashlen Becker me da ganas de tomar un vino. Y bailar, y fue. Acá se pudrió todo. Ajá. Bueno, vamos a este bloque. Con porque noticias. Teníamos que tener un bloque de estos con noticias internacionales. Sí. Porque la comunidad LGBTIQ+ está en todo el mundo. Bien, vamos a hablar sobre la aprobación del matrimonio igualitario en Cuba. A ver, cuénteme un poco, Eric. Camino a la aprobación del matrimonio igualitario en Cuba. Bien. Tenemos acá una nota que dice que los prejuicios responsables de la homofobia y la discriminación por razón de preferencia sexual en Cuba siguen existiendo hoy, comenta el escritor Abel González Melo, el más importante dramaturgo cubano de la actualidad. En los últimos días, el Parlamento cubano ha estado debatiendo nuevos ajustes a la Constitución. La prensa internacional y las organizaciones en favor de los derechos LGBT se han hecho eco de la modificación que añade al reconocimiento del matrimonio igualitario. En efecto, el matrimonio ya no se refiere a la unión entre el hombre y la mujer, sino entre dos personas. Y al no definir el género de los contrayentes, la nueva redacción abre el concepto de matrimonio a la unión entre dos hombres o entre dos mujeres. Sin embargo, desde el mismo debate se aclaró que la nueva constitución únicamente está abriendo una puerta para posteriores legislaciones que implementen jurídicamente la posibilidad de ese tipo de unión. También fue notoria la preocupación dentro de las sesiones y por parte de algunos diputados acerca de aspectos derivados de la legislación del matrimonio igualitario como base para la formación de una familia, ya sea mediante la adopción de niños o a través de la reproducción asistida. Más o menos se replica lo que pasó acá en Argentina en su momento. Más o menos son las mismas trabas que hay en toda Latinoamérica, ¿no? Esa es como lo que va a distinguir. Lo que distingue un poco a Cuba es que una de las principales impulsoras es Mariela Castro, que es la hija de Fidel. Que también esta persona se retractara, Fidel Castro se retractara de haber cometido crímenes de odio hacia la comunidad LGBTIQ+, desde que asumió el poder después de la Revolución Cubana, ¿no? No es un dato menor y hay que aclararlo, pero son las mismas, revolución mediante o no, están las mismas, las mismas complicaciones, ¿no? Para las personas LGBTIQ+. Bien. Yo quiero hablar también de una noticia que me parece bastante importante, pero leyendo la noticia en sí es como bastante difícil para esta persona. ¿Cómo es Sham Rad? Es la única estación de radio gay del mundo árabe. Es la primera estación, sí. La homosexualidad es ilegal y además ampliamente considerada inaceptable en Túnez. Pero desde la revolución del 2011, los activistas por la igualdad de derechos han visto que defender sus creencias puede generar un cambio. Bien, dice que esta radio se empezó a transmitir en diciembre del 2017. En un primer momento, la atención de los medios occidentales se centró en los ataques que recibió Beledi. Beledi es el director, creador de esta estación de radio, que recibió 4.700 mensajes con insultos, incluidas amenaza de muerte. Incluso, bueno, hay manes que pide que maten o se peguen. O me peguen. No, bueno, se lo manda a matar a esta persona por haber abierto un espacio para la comunidad LGBT. Claro. Bueno, fue agredido físicamente, porque allá es ilegal ser homosexual. ¿Sí? Y dice, en Túnez el sexo gay y lésbico es castigado con hasta 3 años de prisión. Qué turbio, qué feo. Y el gobierno tunecino apenas abolió el año pasado la práctica de realizar exámenes anales forzados a personas sospechosas de ser homosexuales. Una alternativa más modesta propuesta por el comité es reemplazar las penas de prisión por una multa. Qué difícil. Qué difícil ser una persona homosexual en un país homodiante, ¿no? Totalmente. Dice que en los medios nacionales dominantes la palabra árabe que normalmente se usan para referirse a los homosexuales tienen connotaciones negativas. Dice Nera Gosal, de la Organización de los Derechos Humanos. Se traducen, la palabra gay se traduce como pervertidos o desviados. Ay, esa parte no se actualiza. No, digo, ya dijimos en Cuba, ¿no? Con el tema del matrimonio están las mismas resistencias que en el resto de Latinoamérica. Acá en esto que estamos diciendo que las personas LGBTIQ+, son tratadas como desviadas, como anormales, ¿no? Es exactamente lo mismo. Bien, lo que hace esta radio es darle lugar a las personas LGBTIQ que son agredidas, digamos, como para poder visibilizar estas agresiones, que en un país en donde es penado, está bueno hacerse escuchar. Acá mencionan, por ejemplo, que le hacen una nota a un peluquero, que el peluquero este afirma que la radio, ¿para qué sirve la radio y para qué sirve un programa LGBTIQ dentro de una radio? Que lo ha ayudado a sentirse más fuerte y le ha hecho confiar en que puede vivir su homosexualidad, aunque sea de manera privada, ¿no? Adentro del armario, ahí, claro, en Túnez, ¿no? Pero, digo, es una manera de que las personas en estos países no se sientan solas, ¿no? Y puedan vivir como realmente quieran, y que esperemos que en algún momento Túnez diga: tenemos matrimonio igualitario, tenemos identidad de género, aceptamos a las personas LGBTIQ+, ¿no? Esperamos que ocurra esto en estos países, y acompañamos a todas las personas LGBTIQ+ del mundo en esta lucha, ¿no? Totalmente. Bueno, y esta radio lo que hace también es promover ideas que son moralmente inaceptables en la sociedad tunecina. Se lanzó la radio SAM, se lanzó para promover ideas que son moralmente inaceptables en la sociedad tunecina, justamente la, claro, homosexualidad. No estamos pidiendo que sean ejecutados, pero creo que están enfermos y necesitamos tratamiento, dice. De vuelta en el estudio de Shamrad, sus operadores consideran que es demasiado pronto para decir si la estación cambiará de política, pero por ahora la temática seguirá igual, digamos, visibilizando a las personas LGBTIQ. Ahora, en Túnez, si una persona joven siente que es diferente, organizaciones como Shamrad, que es la radio, le dicen que no están solos. Qué buen acompañamiento igual. A mí me intriga el hecho de cómo harán las personas LGBTIQ para comunicarse con esta radio sin develar su identidad, porque también hay que tener en cuenta que en estos países está filtrado todo, entonces pueden localizar a estas personas LGBTIQ, y me intriga cómo harán para comunicarse con la radio y poder expresarse. Es muy arriesgado, digamos. Sí, demasiado arriesgado, porque es verdad. ¿Cómo harán, no? Para comunicarse. Pero lo importante y lo que hay que celebrar es que, más allá del contexto y del país en donde están y toda la persecución, tienen el valor y instalan y, bueno. Y pueden darles voz a las personas LGBTIQ. Sí. Bien, vamos a pasar a otra noticia internacional. ¿A cuál noticia internacional? No, bueno, encontraste la conferencia internacional del SIDA en Ámsterdam. Bueno, se está llevando a cabo en Ámsterdam, y tiene como lema este año, rompiendo barreras, construyendo puentes. El evento acoge a más de 15.000 personas que toman parte de este encuentro mundial, en el que durante los próximos días se analizarán las últimas investigaciones y la lucha contra los estigmas que rodean a una enfermedad que encuentra trabas ideológicas y políticas. Bueno, sin ir más lejos, lo que decía este señor, entre comillas, albino, se relaciona con esto, digamos. las trabas ideológicas y políticas, digamos, que nos encontramos las personas seropositivas. En este momento se está llevando a cabo en Ámsterdam, como ya dijimos, y están tratando temas como este, y sobre todo con respecto a las últimas investigaciones que se han realizado con la temática de VIH. En su discurso de inauguración, Linda Gail Becker señaló los grandes problemas que afrontan las mujeres con VIH. Basta de mujeres y niñas que no tienen acceso a los servicios básicos por vergüenza o por tabú o por falta de acceso a la educación o porque los hombres establecen las reglas, afirma la médica y líder de la lucha contra el SIDA en el mundo. Las personas infectadas aumentan en Europa del Este, en el norte de África, en el Oriente Medio y en Rusia, lo que supone una desaceleración del progreso de la reducción del síndrome de la inmunodeficiencia. El príncipe Enrique asistió al acto inaugural en representación de su propia fundación, que trabaja con niños que conviven con el virus en África, para alcanzar el objetivo de la ONU de acabar con la epidemia del SIDA para el año 2030. Las nuevas infecciones deben limitarse a 50 mil casos en todo el mundo dentro de 2 años. Eso es básicamente lo que dice la nota sobre la conferencia que se está llevando a cabo en Ámsterdam. También rescatar que se está tratando el tema de que las organizaciones o los países que financian a otros países de bajos recursos el tema de la medicación o de los insumos que se necesitan para hacer análisis, están quitando el presupuesto, están dejando de aportar, y esto es una causa, digamos, para esta desaceleración que... ¡Ay! Se me traba la lengua, por favor. Desaceleración, amiga. Bueno, eso. Eso. Que se está produciendo y que impide llegar al objetivo para el 2030, digamos, de reducir los casos de infección. Bien, toma albino para vos. Sí. Bueno, después otra noticia cruzando la cordillera. Muchos niños y niñas trans no llegan a los 14 años, se suicidan o llegan ya con mucho daño en la salud. Esto lo dice Mónica Flores, que es una de las líderes de la iniciativa para no limitar la ley de identidad de género de ese país, de Chile, ¿no? Porque la ley como que quiere tener unas restricciones. Mónica Flores recuerda en fiestas infantiles la decepción cuando le decían que no le podían entregar un regalo para niñas, o en el pasillo de los juguetes en el supermercado cuando se acercaban otros niños y su hija soltaba las muñecas. No quería que la vieran. Ya tan chica ella sentía que era algo que podía ser malo, se estaba poniendo triste. Como psicóloga había participado en una capacitación sobre identidad de género y derechos humanos. Identificó lo que estaba viviendo con su hija. Empezó a movilizarse, a investigar, a leer, a buscar una red de contención, a otros padres, y comprendió que no era una etapa, que no se le iba a pasar, dice. Las personas no salen de una definición entre hombre y mujer. Yo empecé a comprender con mi hija que la identidad trans no es el gusto por un juguete o por un color, un disfraz. No se trata de tener conductas o actitudes del otro género, no es una decisión, es un sentimiento profundo. Nosotros nos encontramos con que nuestra niña se sentía niña y que eso era algo persistente en el tiempo. Y bueno, en toda la nota va mencionando cómo se fundaron distintas organizaciones vinculadas con los derechos por las infancias libres, como Gabriela Mancilla acá en Argentina, ¿no? Y después vamos a esto. Dice, algunos congresistas plantean que se podría bajar a los 12 años. Familiares y activistas creen que ese derecho debería estar siempre. O sea, en Chile lo que se quiere es limitar la ley de identidad de género a partir de una edad. Y no como en Argentina, que es a partir de que la persona pueda expresarse y expresar cómo se siente y quién es. Los sectores más conservadores de la coalición de gobierno de Sebastián Piñera creen que solo los mayores de 14 años deberían tener derecho a cambiar el nombre y sexo que aparece en el certificado de nacimiento. Y acá Mónica agrega, muchos niños y niñas trans no llegan a los 14 años, se suicidan o llegan ya con mucho daño en su salud mental. En todos lados nuestro nombre y nuestra identidad tiene un rol importante, pero no nos damos cuenta porque todo coincide, explica. Pero estos menores y adolescentes se encuentran todos los días en espacios donde sienten que no existen. Los insultan, enfrentan la discriminación, el rechazo, no les creen cuando muestran sus documentos ante cualquier trámite. No pueden elegir con qué vestirse en el colegio o por qué nombres los van a llamar en la lista. Y eso es doloroso. Se van alejando de la sociedad, se angustian, muchos desertan del sistema escolar por el bullying o porque sienten que no hay espacio para ellos. Nosotros creemos que la identidad de género es un derecho humano y que, segundo, no es una decisión, por lo tanto no hay una edad para prohibirlo o autorizarlo. Tenemos testimonios de niños de 5, 6, 7, 8, 9 años que han hecho su tránsito y viven su identidad de género. Entonces, ¿por qué no tener ellos el derecho a ser reconocidos en el país? Esta fue la nota con respecto a la ley de identidad chilena. Chile también, no sé si nos estarán escuchando algún compañero chileno, ojalá que sí, para decirles esto, ¿no? Que los acompañamos, que realmente estamos esperando de que esta ley también salga en Chile y que es muy importante para que, bueno, toda Latinoamérica unida esté con esta ley, reconociendo a sus ciudadanas y ciudadanos trans. Y por último, uno de los temas que yo quiero decirlo, igual me parece como re hegemónico, la Supergirls. Ya lo tenía que decir y tenía que hablar de este tema. Muy bien. La Supergirls, transgénero, transgender, se llama, que es la nueva actriz transgénero que va a representar a una superheroína. Se llama Nicole Maines, quien se incorpora a un reparto de la cuarta temporada de la serie de televisión Comics. Es una tira que debe seguramente pasar por el canal de Estados Unidos. Pero digo esto, ¿no? La presentación ya de que una mujer trans. Dentro de la serie Supergirl, Superchica. Claro. Que es como la sobrina por... de Superman, una cosa así. Ah, la sobrina de Superman, me muero. Supergirl. Pero... Bueno, que sea representada por una persona trans me parece maravilloso. También tiene que ver con esta cuestión de la visibilidad, de lo que veníamos hablando, de la participación ya de. Las pibas traen en la televisión, en todos los medios de comunicación, pero no deja de lado esta cuestión hegemónica, porque encima ustedes la ven, chicas, a esta mujer es lo más hermosa del mundo, es bella. Estoy viendo las fotos. Es divina, divina, divina. Pero bueno, aplaudir por la presentación de esta piba, que me parece como fantástico que pueda participar en una tira siendo las Supergirls. Claro, pero no comernos el lavado que nos quiere, a los que nos quieren someter los medios hegemónicos. Hegemónicos, ¿no? Totalmente. De todas maneras, insisto, sí. Aplaudo la visibilidad, aplaudo la participación de las pibas trans. Hablando de esta, también de esta cuestión hegemónica, la participación de una chica trans en el concurso Miss Universo, sí, que es de España, ¿no? Sí, España, sí, España sí. Que también digo, la forma de lucha me parece, o sea, cada una tiene su forma de lucha. Claro. No podemos tampoco pedir como, sí, yo soy trans, ¿qué? ¿Me entendés? Como, claro. Pero digo, participar de Miss Universo. En Miss Universo también es algo estereotipado, claro. Porque es una mujer perfecta, tiene... la eligieron por linda, no la eligieron por transgénero, la eligieron porque es muy linda, es lo que buscaban, en realidad, claro. Porque es un concurso de belleza. Pero, al ser trans, me parece como genial. digamos, la participación de esta piba y que haya ganado y que vaya a representar a Miss Universo en España. A España me parece fantástico. Yo la aplaudo. Pero se dice mucha crítica, digo, igual. Sí, no, sí, digo, como también se hace crítica cuando son las personas trans son incorporadas a las Fuerzas Armadas o de seguridad. Claro. Yo me acuerdo en una nota que yo había dado en una radio compañera. Dije, porque nosotras podemos ser doctoras, enfermeras, policías, igual no sé. Si son policías, bienvenidas, qué sé yo. Pueden ser policías, pero no se pongan la gorra. No se pongan la gorra, compañeras, por favor. Bueno. Bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa. ¿Qué va a ser el último bloque? Vamos a regresar con Justicia Sailor. Pero nos vamos con un tema bastante lindo. The Young Professionals. The Professional Tip Disco. Disco. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más Ojo de Loca por Radio La Bulla. I wrote some letters on a paper in your house. It had a meaning no one else could figure out. Estamos de vuelta en Ojo de Loca, acá las tres Sailor Justicieras, somos unas Sailor Scout con traje de marinero y los vamos a castigar a todos en el nombre de la luna. Se lo vamos a dedicar a él. Igual fuego de Marte, yo quiero que le tiremos todos, le dediquemos todos los poderes, no solo fuego de Marte, todos los poderes y un poco de querosén. Claro, un poquito de querosén para ayudar. Por las dudas. Claro, por si las moscas. Pero esto va para vos, Abel Albino, 183 millones que le robás al Estado, Albino, para seguir con tu discurso de odio. A ver si se extingue de una vez por todas. Extinguiste, Albino, extinguiste, por favor. ¡Fuego sagrado de Marte! ¡Enciéndete! Ahí está. Ay. Para yo le... alcohol. Yo le rocí ante alcohol. Claro. Y vamos ahora con otro. Esta vez van a ser varios poderes que vamos a tirar contra toda la sociedad patriarcal que sigue reproduciendo la heteronorma y que nos sigue contando. Que reproduce los dichos de Albino, que le ponen me gusta a Albino. Que lo sigue por redes sociales. Que hablan de la ideología de género. Yo leí recién un comentario, no sé por qué sigo leyendo comentarios, de una persona que dice, yo no puedo creer que lo ataquen de esta forma a esta persona que ayuda a tantos niños pobres. 183 millones de pesos. Se robó Albino. Tanto odio, pobre Albino. Se robó Albino. Igual Albino no se me hace dar miedo porque en su discurso dijo algo sobre la niña que estaba prostituyéndose por dos pesos, ¿no? Y yo haría un chubi, como no me sale la onomatopeya que quiero decir, no, pero sé. Le podemos tirar estos tres poderes, también va para él. También además. Va para el vino, pero va para toda esa gente que nos odia. Los mini albinos. Escuchen muy bien. No sé quién diablos son ustedes, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados, viendo cómo traen desgracias a este planeta. Albino. Grito mortal. ¿Ese es el nuevo enemigo? Para que Sailor Saturn haya despertado una gran crisis, está a punto de comenzar. Qué loco, me porque muero. Antes de que pasara todo esto lo de Albino, anoche estábamos eligiendo los poderes. Claro. Y es verdad, o sea, para que Sailor Saturno tenga que despertar, tuvo que haber una crisis y la crisis fue Albino, o sea. Sí. Por esto y tenemos también, bueno, ese para Albino, para todos los homos, trans, lesbodiantes. Y falta uno que no, es, pero no lo tenemos. Me olvidé de el espiral lunar del me corazón. Reolvidé, me reolvidé. Era para, bueno, lo mandamos nosotras. Ahí va. Espiral lunar del corazón para todas las buenas noticias en alrededor del mundo que tiene que ver con la comunidad LGBTIQ, bueno, claro. Con esta radio que acompañamos a la radio en Túnez. El en matrimonio igualitario en Cuba. El matrimonio igualitario en Cuba. La conferencia internacional de SIDA. Me parece como re importante, bueno, acompañarles a toda esta buena noticia. Sería espiral lunar del corazón. Qué lindo. A ver, ahí va. Ahí va, espiral lunar para el corazón de para todas que no, no sé si se escuchó, pero bueno. En el mundo. Espiral lunar de corazón para todas. Esa improvisación me encantó. Ya te recibís de operador. Parece genial. Bueno, y así terminamos, a pesar de que comenzamos con un programa bastante acelerado. Sí. No quisimos, como dijo Nico al principio, no quisimos reproducir lo que dijo este señor porque ya nos parece como aberrante todo lo que dijo. Hemos terminado bastante tranquilas, muy contentas. Hicimos catarsis. Sí, hicimos demasiada catarsis. Y nos vamos despidiendo hasta el próximo programa. Bien, no sé si quieren mandar saludos. Yo lo voy a saludar al Mati porque no lo saludé al comienzo. Pero me voy a despedir del Mati. Muchas gracias, Mati. Sí, ay, bien. En algún momento vamos a tener noticia de nuestro corresponsal en Buenos Aires y nuestro corresponsal en Villa Mercedes y nuestro corresponsal en San Francisco del Monte de Oro. En algún momento alguna noticia de ello vamos a tener. Capaz en el próximo programa. Bien, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos, Majo, por habernos invitado. Este programa es día 3. Es una familia. ¿Cómo sería esta familia? Yo esta noche estuve así como bastante disperso porque la verdad es que... Momento de reflexión. No, sí, momento Mariana. Poste, llegó un momento a dolerme en la cabeza. ¿No saben la impotencia que tengo así como persona cero positiva por los dichos de este señor? Sí, y la verdad es que estoy así como... Sí, la verdad que es como un bajón. Pero bueno, ya... Ya está. Espiral lunar del corazón. Para sana corazón con abuelito. Sana. Y bueno, nos vamos despidiendo. Yo quiero mandar un saludo a la gente de... A Lucerito, al Juan. El Juan no me escucha igual, pero yo siempre le digo que le mando saludo. Igual es la primera vez que le mando saludo. Y la gente de Salta, a mi familia de Salta, que sí me escucha. Porque me lo hicieron a nuestros saber. Nuevos oyentes, que espero que nos estén escuchando, porque esta semana, Ojo de Loca, la página en Facebook, ha tenido muchos likes. Así mucho que MG. Espero que estén escuchando. Sí, seguramente. Y bueno, si el próximo programa vamos a tener una consigna, espero que la gente se sume y nos mande un mensaje por Facebook, por favor. Claro. No nos sentimos tan solas. Bueno, vamos. Yo quería mandar saluditos. Quería mandar saluditos a Facu Paiva, que capaz que nos está escuchando. Ya volvió Facu, así que más vale que el viernes estés acá, Paiva. Bueno, sí, a la Georgie Urso y también a Ariel. Espiral lunar del corazón. Es como su Darien. Claro. Es como el Darien de Sailor Moon. Bien, entonces nos encontramos el próximo miércoles por este mismo canal. Nos encontramos esta misma hora. Por esta misma estación de radio, por Radio La Bulla. Desde la periferia de la ciudad, zona oeste. Nos vamos con las hermanas tijeras, con Scissor Sisters. Con ese tema, yo ya me estaba despidiendo. Ah, yo ya me quería ir. No, para la loca. Parale un poco. Ojo de loca, parate un poco. Bueno, sí, nos vamos con ese tema que es Pum para arriba. Pum para arriba, no vamos pum para arriba. Nos vamos pum para arriba después de este día de mierda con esos bichos del orto. Nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau. Chau, nos vemos. Never what the scene.